casa todo lo he hecho yo, con estas dos mis propias manos, y todo funciona mal, no sé yo por qué será. En mi casa no hay despertador, los días que no hay trabajo, y el reloj es decoración, siempre está cabeza abajo. En mi casa nunca hay pan del día, ni muchas cosas de cocina. En mi casa no hay mucho espacio, ni sonando de fondo el telediario. En mi casa no hay bidet, en mi casa no hay parnet. En mi casa no hay ni un rincón donde poner otro cuadro de un mal pintor. No hay aire acondicionado, no hay calefacción. En mi casa no hay de muchas cosas, pero nunca falta una canción. Aunque los dioses me han negado muchas cosas por ser malo, en mi casa nunca falta una canción. Nunca falta una canción. Nunca falta una canción. Nunca falta una canción. Nunca falta una canción que te aleje de las vías, que te acompañe en los días en que no salen las cosas o en que nada sale bien. Que te aleje de recuerdos, son como un veneno lento que quieren matar muriendo. Y lo primero, la verdad, que yo, por ejemplo, sin querer servir de ejemplo, muchas cosas no las tengo, pero en mi casa nunca falta una canción. Nunca falta una canción.